Ella es coqueta igual que la hermana. Bueno, le dicen la jerezana. Hay intelectual americana. Tiene un corte de bicha, pero no es anana. Llega la noche, va de cacería. La prima de la poli estudia ingeniería. Tremendo cálculo y geometría. Y se pasa los martes, noche, galería. Llega temprano, dicen que es cultura. Mucho pino en la mano, mirando pintura. Después de par de trago, mami, cuenta y jura. Que si el bambino a ti te pilla, no te salga un cura. Oye, baila que te quiero ver. Sudando, amándonos. Dejando que la noche haga lo que quiera hacer. Oye, baila que te quiero ver. Sudando, amándonos. Dejando que la noche haga lo que quiera hacer. Baila bandita, mami, pega la guillaera. Muy simétrico, tú eres prima de la roquera. Eres casada, pero vives como soltera. Yo soy rapero, mami, tú eres mi rapera. Baila bandita, mami, no te quites la pila. Sé que los bebés bajan vampiros sin hacer fila. Esta coqueta santa, pero con tu corte fina. Directo pa' la barra pa' buscarla en la bandita. Llega el domingo y temprano ella asiste a misa. Llega la tarde y va soltando su camisa. Cae la noche la bandida, su pelo es risa. Coge la suelta perreándote playa Ibiza. Oye, baila que te quiero ver. Sudando, amándonos. Chicos de Chano te quieren perrear, ¿qué? Ok, bandita, tú quieres bailar. Y los chicos de Babilón te quieren.